Si gustan acompañarme a Deuteronomio, por favor, dejen, agarro mis cosas. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio queda antes de Apocalipsis, ¿verdad? 14, 22, tramposo en el celular, ahí está. 14, 22. ¿Ya lo tienen? Trae pulgas el Freddy ahí. Ahí están los... Dice, así me pueden acompañar. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Y comerás delante de Yahvé, tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios, a Yahvé, tu Dios, todos los días. ¿Sí? ¿Y qué dice? Indefectiblemente, ¿qué? Diezmarás. ¿Qué quiere decir esa palabra indefectiblemente? ¿Eh? Quiere decir que no puede faltar o dejar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dice, está hablando aquí del diezmar. Y quiero hablar del diezmo y la ofrenda, porque la realidad aquí muchas veces la gente se atora en estas partes. Y dice, bueno, ¿qué es el diezmar? El diezmar sabemos que es el diezmo. ¿Sí lo ven? ¿Qué es? El 10%. Bueno, estos son los míos. Permítame. No, aquí. Es que son mis abreviaturas. Diezmo, ¿sí? ¿Qué es? Yo con mi diezmo, ¿ah? Diezmo es el 10% de qué. ¿Eh? Ahora, tenemos que entender esta parte, ¿sí? Dios, ¿para qué lo hace? Y versículo 23 dice, para que aprendas a temer a Yahvé tu Dios, ¿cuándo? Todos los días, ¿sí? Y esta parte de aquí es importante. ¿Por qué? El diezmar muchas veces, la gente dice, bueno, es que ¿por qué doy? ¿Cómo es posible que me alcanza el 90% más que el 100%? Si lo vemos en las matemáticas de hoy en día, de lo que nos han enseñado, esto sería una locura, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo le estaba enseñando el diezmo a mis hijos, yo le decía, a ver, trae para acá, tenían una moneda de 10 pesos, la separábamos, y ¿cuántos se han dado cuenta que la moneda de peso es más chiquita? Y ellos no se veían sino por el número o por moneda más grande. Y de veras, cuando un día Nevai le dije, mira gorda, dame esa moneda de 10 pesos, te vas a quedar con 9 y vas a dar un peso. ¿Por qué? El diezmo de 10 pesos, ¿cuánto es? Un peso. ¿Y qué crees que me hacía? No, papá. Y le digo, ¿por qué no? No, se me va a ir la grandota. ¿Sí? Y decía, no, pero gorda, te va a quedar 9 monedas de a peso y tú vas a dar uno, que ese es tu diezmo. No, pero es que ¿por qué voy a cambiar la moneda más grandota y no me va a alcanzar, se me va a acabar? ¿Sí? ¿Y cuántos piensan así de todo? No levanten su mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pensamos que el diezmo, el 10%, nada más lo damos. ¿Y qué pasa? Decimos, entra el temor. Es que ¿cómo voy a dar el diezmo si no me alcanza? ¿No estás viendo cómo está el dólar? ¿No estás viendo cómo está la situación económica? El diezmo Dios lo puso, ¿para qué? Como un ancla, para que nosotros pongamos nuestra confianza no en el dinero, sino ¿en quién? En Dios. ¿Sí? Es en Dios. ¿Y qué pasa? Es bien fácil diezmar de 10 pesos, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué tal cuando es una cantidad más fuerte? ¡Ay, Dios, es que con eso podría hacer esto! ¿Sí? Un día mi hijo agarró y le habían dado $100. Recibió $100. Y le dijimos, tienes que diezmar. Sí. De los del otro ya no le pasaba nada. Y cuando empieza, dice, empieza a ver, son 100 pesos. Más o menos, ¿no? Y dice, no inventes, es un billete. Me dice, no, papá, no diezmo. ¿Sí? Así me dijo, ¿eh? No diezmo. Y dice, ¿cómo voy a dar un billete de 100 pesos? ¿Sí? En ese tiempo eran los 1,000 pesos, más o menos. ¿Sí? Y me acuerdo que empezó y le dije, le enseñé que era el diezmar y todo, pero le dolía. Y le dije, bueno, tú ora, tú platica con Dios y ver, pero estaba llorando, ¿eh? Y enojado, no voy a diezmar. Pues no diezme, le dije. ¿Sí? Y le enseñé lo que era el diezmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le tenía que entender para qué es el diezmo, para qué sirve. ¿Sí? Porque ahorita podemos decirle, ¿quién sabe para qué sirve el diezmo? A ver, ¿alguien? ¿Para qué, Marce? Para obedecer a Dios. ¿Uno? ¿Qué más? Para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Otra más? ¿Reprender al devorador? ¿Para que haya alimento en casa? ¿Para abrir las ventanas de los cielos? ¿Para tener fe en Dios? Ok, ¿qué dice la Biblia? Si gustan, vamos a Malaquías, por favor. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. ¿Ya lo tienes? Permítanme. ¿Ahí lo tienes? Malaquías 3:6 dice, ¿ya lo tienen? Dice, porque yo ya ve que no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, ¿y qué? Y yo os volveré a vosotros. Ha dicho Yahvé de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, ¿y qué? Y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, ¿qué? Me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento, ¿en dónde? En mi casa, número uno, y probadme ahora en esto. ¿Sí? Dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que, ¿qué? Hasta que sobreabunde. Y luego versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién lo reprende? Dios. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra, ¿qué? Deseable. ¿Sí? Dice Yahvé de los ejércitos. Para esto es el diezmo. ¿Sí? Dice que si nosotros diezmamos, ¿qué pasa? Las ventanas de los cielos se abren para que pueda derramar bendición sobre tu vida. Dice que reprende al devorador. ¿Para qué? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que tienes algún dinero y después dices, no sé ni en qué se fue? ¿Alguien? Y dices, ¿pero cómo le hice? Ya no tengo. ¿Sabes qué? El devorador. ¿Sí? Dices, ¿por qué? Porque la realidad es que Dios obra en nuestras vidas, reprende al devorador, ¿para qué? Para que tú seas prosperado, para que tú tengas abundancia, y es para que tu fruto sea, ¿qué? Dice, para que de ventanas de los cielos derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid del campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Escúchenme. ¿Qué es esterilidad? ¿Qué es? ¿Eh? A ver, ¿alguien? Fuerte. Ok. Si yo digo la esterilidad de una mujer, ¿qué quiere decir? Que no puede tener hijos. Sí. Yo recuerdo cuando mi esposa y su servidor no podíamos tener hijos. Y batallamos como 3 años. Estábamos batalla y batalla, fuimos con doctores, fuimos con un montón de cosas. Y dices, ¿eso qué tiene que ver con el diezmar? Tiene que ver mucho, ¿eh? Porque no nada más es en lo material, sino es en tu vida. Dios reprende al devorador. ¿Para que qué? Pues vivas en sanidad, para que tú estés caminando confiado, para que tus cosas, tus autos no se descompongan. ¿Por qué? Él reprende al devorador, ¿sí? Y yo recuerdo esa vez que no podíamos, fuimos con doctores, estudios tras estudios, y llegó un momento donde nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos tener hijos? Es el anhelo de nuestro corazón, no estamos pecando, y no podemos. Y recuerdo que estando ahí, llegó un momento donde tuvimos que descansar en Dios, y me acuerdo que llegamos con un doctor y ya empezó a hacerle unas preguntas, empezó a llevarlo a cabo y nada más nos dice, se tiene que operar. Y fueron fracciones de segundo, ¿eh? Y yo me encontré en una encrucijada donde, híjoles, por mi mente te dicen operación. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿O soy el único mundano que pienso eso? ¿Sí? Y en mi mente yo dije, una operación, ¿cuánto me va a costar? ¿No? Y llegó un momento y me dice, Jonathan, la única solución es operarla. Me quedé callado unos segundos. Y me acuerdo, esa ocasión estaba un escritorio, estábamos ahí. Teníamos 21 años, 22 años, no, ya teníamos más. Fueron 6, 19 más 6, 25. ¿Eh? 25 años. Mi esposa todavía está bling bling con el abaco. 25 años. ¿Sí? Y me acuerdo que estando ahí yo dije, no inventes. Íbamos regresando de Durango, ya teníamos unos 2 años regresando, 3 años de Durango. Y estando ahí, yo me acuerdo que hay algo en mi espíritu que me dice que se opere. Y le dije, sí, doctor, ¿cuándo? Mañana. No tenía un quinto, ¿eh? Le dije, mañana. ¿A qué hora nos quiere ahí? A tal hora. Llegó, pues se operó. Me dice el doctor, salió todo bien. Después en unos días lo vemos. Y yo dentro de mí, yo dije, pues lo pagué, me acuerdo, con la tarjeta y dije, vendo si no mi carro y de ahí pago. ¿Sí? Y yo estaba algo, pero algo yo sentía que no debía de vender mi carro. Y dije, me voy a esperar unos días. ¿Sí? Todavía no venía el corte y todo. Dije, no me importa, yo malbarato el carro para que salga rápido el dinero y pueda pagar. Y así lo íbamos a hacer. Y recuerdo que en esos días ya se venía el corte y yo sabía una palabra y le dije, Dios, hubo algo que tú hablaste a mi corazón y ¿por qué no ha llegado? ¿Sí? ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque muchas veces no es conforme nosotros lo queremos. Y ese día aprendí. ¿Sí? Yo había confiado en Dios en muchas otras cosas. Era una cantidad pues importante para nosotros, ¿sí? Me acuerdo que eran unos 23 mil pesos en ese entonces de la operación. Y me acuerdo que ya llegaba la hora y de pagar. Y faltaba un día. Y a mí no me gusta deber a nadie. Gracias a Dios nos hemos manejado, mi esposa y yo, no debemos a nadie hasta el día de hoy. Desde que nos casamos, decidimos mantenernos así. Y esa era para nosotros una deuda, ¿no? Y empezamos, y yo dije, a ver, Dios, ¿sí? Ya se viene, vendo el carro, ¿no? Sí. Y en eso, estando orando, un día llego y estábamos ahí y me dice alguien, faltaba un día. Y me dice, Johnny, vengo a entregarte esto, me dijeron que te lo diera. A nadie le habíamos dicho cuánto nos había costado. ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? Nos llegó la cantidad exacta. No más, ni menos. ¿Sí? Nos llegó exacta. Yo dije, ¿cómo puede ser posible? Y de veras que yo me quedé, wow. Dices, ¿cómo es eso? ¿Sabes una cosa? Dios es un Dios fiel, ¿eh? Dios es un Dios fiel, que Él habla nuestras vidas, que Él guarda el fruto de nuestros ingresos, guarda el fruto para que no se eche a perder. Y sabes que el tiempo de sembrar no es cuando lo necesitas, ¿eh? El tiempo de sembrar es estar constantemente sembrando. ¿Para qué? Para el día que tú lo necesites. No se hace un ahorro de la noche a la mañana, ¿cierto o no? ¿Sí? Si ustedes saben, si tú quieres algo, no es de la noche a la mañana. Tú tienes que estar invirtiendo. Ahora escúchenme, yo lo veo de esta manera. Es un banco donde muchas veces nosotros estamos dando y estamos dando al Padre, porque el diezmar reprende al devorador, abre las ventanas de los cielos, derrama bendición, pero ojo, no se queda en el diezmo, sino dice, ¿en qué vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y qué? Ofrenda. Ahora, ¿qué es la ofrenda? Te pregunto. ¿Qué es la ofrenda? Simple y sencillamente, la ofrenda es semilla. Esto es la ofrenda, ¿eh? Si tú dices, es que yo quiero, ahora sí que voy a hacer, en vez del 10, voy a dar el 11. ¿Sí? El 10% es el 10%, ese es tu diezmo. Todo lo que tú des, vamos a llamarle extra, se llama ofrenda, es semilla. ¿Sí? La semilla, ¿para qué es? Ya vimos que el diezmo es para que Dios abra las ventanas de los cielos. El diezmar es para que Dios abra las ventanas de los cielos, reprenda al devorador. ¿Para qué? Para que nuestra semilla, ¿de qué? Fruto. ¿En dónde? En tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu negocio. Para eso es los dos. Dices, pues ¿qué? ¿Qué diferencia hay? Mucha. Que esto ancla mi corazón. Ay, qué corazón tan bonito. Para eso. ¿Eh? ¿Sí? Vamos a hacerlo Cupido para que se... ¿Sí? Para esto. Soy un buen dibujante. ¿Sí? Para eso es el diezmo. ¿Sí? El diezmo es para anclar mi corazón ¿a quién? A Dios. Mi ofrenda es ¿qué? Semilla. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? Ahora, les voy a enseñar algo. Aquí manejamos, quiero que aprendan, ofrenda foránea. Promesa de fe. ¿Sí? ¿Qué es esto? Estoy poniendo un 4 ahí, para que aprendan a ver las cosas. ¿Qué es esto? ¿Eh? Simplemente semilla, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Yo no puedo quitar ni añadir a mi diezmo. Eso es importante que lo entiendas. Yo no puedo quitarle a mi diezmo. Se las voy a poner algo en lo natural, físico. Si tú vas a unos tacos, vas con Don Juan, vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Tacos de barbacoa. Ahí le estoy promocionando. Tacos de barbacoa, ¿no? Tú vas a los tacos, tú llegas, te echaste 50 tacos, ¿sí? Y te dice Don Juan, ah, pues ¿sabes qué? Bueno, él no te va a decir, te llega la cuenta y te dice, fueron 300 pesos. Qué barato los di, ¿verdad? 50 tacos y 300 pesos. 300 pesos, ¿sí? Perdón. 300. ¿Ok? Ahora, 300 pesos, ¿qué quiere decir? Esa es tu cuenta. Eso es lo que tú tienes que pagar. ¿Por qué? Por lo que comiste, tragón, ¿no? Eso es lo que tienes que pagar. Tú puedes decirle, oiga, me incluye la propina. Ahora, ¿la propina qué es? Esa parte. Sí. ¿Por qué? La propina no incluye, los 300 pesos no incluye el servicio de la persona, porque eso es opcional. ¿Pero qué? Es algo que tú, es una responsabilidad de que nosotros, si te sirven, es algo de que poder bendecir a la persona. ¿Sí? Y ya hay ciertas normas, ciertas principios, ¿cómo le llaman? Reglas de etiqueta, que si son estos es esto, y que si son más es tanto, y ahí es otro rollo, ¿no? Pero, ¿qué va? La cuenta es 300 pesos. Si tú quieres dejar, porque venías con 10 personas, quieres dejar el 15% de propina, eso es responsabilidad tuya. ¿Sí? Ni modo que llegues con la persona y digas, oiga, discúlpeme, es que ¿sabe qué? Yo quiero dejar propina, pero le puedo dejar unos 200 pesos y para darle bien al muchacho o a la persona que me atendió. Como que no va, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? A final de cuentas, eso no le corresponde. A final de cuentas, tu cuenta tú tienes que pagarla en su totalidad. Y tú lo que tú quieras dar de propina, eso es extra. ¿Sí? Es lo mismo aquí. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Dónde dejé el azul? Ah, perdón. ¿Qué es esto? Ofrenda foránea. Ofrenda foránea lo hacemos para todas las personas que se apoyan. Se levanta una vez al mes la ofrenda foránea y eso es algo que tú te comprometes para que las personas de allá puedan estar, nosotros se les manda una cantidad mensual para que esas personas puedan hacer las cosas que Dios ha puesto en su corazón. Que estamos apoyando en España, estamos apoyando orfanatorio, estamos ahí, entran diferentes viudas que se apoyan. Todo eso es ofrenda foránea, que es una vez al mes. Promesa de fe lo manejamos dos veces por año. ¿Sí? ¿Para qué? Esto nos ayuda, ¿saben por qué lo hacemos? Porque muchas veces la gente no crece en su semilla. Y esta es una oportunidad que nosotros les damos a las personas para que crezcan en su semilla. ¿Sí? ¿Por qué? El chiste es que Dios nos bendiga y sepamos cómo recoger esa semilla. ¿Sí? Y para nosotros poder sembrar más. Ahora, yo cuando estaba de soltero, eso les ayuda a los solteros. Cuando yo estaba de soltero, yo daba mi diezmo y daba una parte, un porcentaje. Nosotros siempre nos hemos manejado por porcentaje en mi casa, con mi esposa y yo. Pero yo desde antes de soltero, yo me manejaba por porcentaje. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Un porcentaje de soltero es muy diferente cuando llegamos y estábamos como matrimonio. ¿No? ¿Por qué? Porque la realidad es que el 10%, yo ya de soltero daba casi el 25% de mis ingresos totales, ¿sí? Que eso era yo, ¿sí? Llegó un momento que yo y mi esposa estábamos dando y que tuvimos que retroceder, estábamos dando el 35% de entre diezmo, 10%, y dábamos el 25% semilla, ¿sí? Y dices, bueno, ¿y qué pasaba? Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque estábamos empezando y no habíamos crecido en fe juntos. ¿Para qué? Para que poder crecer juntos en fe. ¿Sí? ¿Cuál es mi corazón, el mío y de mi esposa? Que nosotros, yo un día hemos visto y lo hemos visto al señor Myers, que decía, él vive con el 10%. En vez de dar el 10, él da el 90. ¿Sí? Y digo, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué padre sería así? ¿Sí? Y una cosa que tú tienes que entender es esto. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperar tus negocios. Dios quiere darte creatividad para que tú puedas crecer, en, vamos a llamarle, en el terreno donde tú siembras. Porque si yo nada más tengo un terreno y cuando quiero siembro, cuando no, pues bueno, no recojo. ¿Qué pasa con la semilla? Se echa a perder. La semilla tiene que ir, y si voy creciendo, mi semilla debe de ir creciendo. ¿Para qué? Para que yo crezca en fe. Ahí nos metemos a la fe. ¿Qué es fe? Fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo ver que este 10%, ¿sí? Yo no puedo verlo, pero yo tengo fe, ¿sí? De lo que dice la palabra de Dios. Ahora, esto es importante. El 10% que se llama diezmo, ¿a dónde va? Es bien importante, ¿eh? Y lo leímos. ¿Eh? El 10% va al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Es la casa donde tú te congregas. Ese 10% es para casa, vamos a llamarle casa. ¿Sí? Una casita. Ay, caray, puerta. Mi Freddy, diseños, ¿eh? Eso es para el 10%, va para mi casa. ¿Qué es? Para donde yo me congrego. ¿Para qué? Para que otros puedan estar aquí. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde crees que salen los aires, que estás cómodo, las luces, se paga la luz, la renta? ¿De dónde crees que sale? De todos nosotros. Este terreno no es nuestro. Este terreno se renta y se ha rentado por más de 35 años que se ha rentado. ¿Por qué? Porque la realidad es que el 10% es para mi hogar, para mi casa, para el alfolí. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer a Dios y puedan llevarlo a cabo. La ofrenda, ojo, que aquí es donde muchos tienen error, La ofrenda. Hay diferentes tipos de ofrendas, ¿sí? La ofrenda es donde tú quieras, ¿sí? Ahora, por eso nosotros les damos oportunidad, ¿para qué? Les ponemos diferentes lugares para que ustedes puedan dar. ¿Cuántas veces se han encontrado, porque la Biblia habla de las limosnas? La Biblia habla acerca del pobre, de que tenemos que dar. La Biblia nos enmarca ciertas cosas para que nosotros, del fruto, de la semilla que Él nos ha dado, nosotros podamos dar. Y esto es importante. Por eso nosotros buscamos orfanatorio, estamos abarcando al pobre, ¿sí? Buscamos diferentes personas para estar apoyando a viudas, porque la Biblia habla de eso. Y muchas veces damos a gente y esa gente no lo utiliza de una manera correcta. Entonces, por eso nosotros damos la oportunidad para que la gente pueda sembrar, para que la gente pueda dar, y esto va directamente para la gente, ¿sí? Esta parte va directamente para ellos. ¿Por qué? Ojo, y aquí quiero que entiendan, el diezmo es para todos, ¿eh? Nosotros como congregación, como vamos a llamarle CCB Sur, diezmamos, ¿eh? ¿Sí? Y me están de testigos varios que son los que apuntan, diezmamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en ese principio. ¿Sí? Nosotros como congregación creemos en el principio. ¿Por qué? Porque el 10% va a una parte, el 5% va a una parte y diezmamos el 5% en otra parte. Porque sería fácil, el 10% lo vuelves a meter, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Se destina para fuera de casa, vamos a llamarle, que es diezmo. La ofrenda, esa tú le tienes que pedir a Dios sabiduría para saber cómo manejar el 90% de lo que te ingresa. Ojo, muchas veces el 90% lo utilizamos para engorda, ¿eh? Y tengan cuidado. ¿Sí saben a qué me refiero? Yo te hago una pregunta. ¿Para qué vivimos en esta tierra? ¿Eh? ¿Nada más para poseer cosas? ¿Nada más para tener cosas? No. ¿Sabes qué? Ahí es donde entra el corazón. ¿Qué es lo que quieres tú? Con el sudor, con lo que tú trabajas, que tú tienes, Dios te da el poder para hacer riquezas, pero ¿para qué te da el poder? Es una buena pregunta. ¿Sí? Dice la Biblia que Él es el dueño del ganado sobre mil montes. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Y sabes una cosa? Y lo da a quien Él quiere. ¿Sí? ¿Él necesita tu dinero? No. ¿Él no necesita tu diezmo? ¿Él no necesita tu ofrenda? ¿El dinero es bueno o es malo? Empecemos por ahí. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Ahora, ¿dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Por qué? Termino con esto. Raíz de muchos males es el amor al dinero, ¿eh? Tengan cuidado. Raíz de muchos males. ¿Sí? ¿Sí? Tengan cuidado. ¿Por qué? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sabes dónde está el corazón de una persona? Tócale las finanzas. Y sabrás dónde está su corazón. ¿Sí? No es por nada. Se dice que uno de cada 5 versículos habla acerca del dinero. ¿Sí? ¿Y qué crees que Dios lo hace? ¿Por qué? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿eh? Nos encontramos en una parábola donde es la parábola del hijo rico, algo, ¿cómo se llama? No. De que va un joven y le dice: Dios, lo he dado todo, ya he hecho todo. Del joven rico, perdón. Y dice: lo he hecho todo, te he guardado esto, he guardado el otro. Y dice: ¿qué? Y le dice: te hace falta una cosa. Le dice: ve y regala todo lo que posees. Y vende y sígueme. ¿Y qué creen que pasó con el hijo rico, con el joven rico? No regresó. ¿Sí? Su corazón estaba en el dinero. ¿Sí? ¿Qué es el diezmo? Para que tu corazón se mantenga correcto. Para que tu corazón se mantenga en el lugar correcto, que es Jesucristo. Y tú digas: ¿sabes qué, Dios? De ti proviene todo. De ti proviene todo. ¿Por qué? Cuando no hay, y esto lo hemos visto mucho. ¿Hay necesidad en familias? Empiezan con Dios, empiezan a prosperar, empiezan a crecer, y cuando Dios ya dio semilla, recogieron semilla, se apartan. ¿Por qué? Porque ya están cómodos. Y escúchame algo. ¿Sabías que en la Biblia habla en Proverbios que el dinero tiene alas? ¿Por qué? Vuela. Hay veces que lo que vas a ganar no vas a saber en qué se te fue, porque no pusiste tu corazón en un lugar correcto, que es Él. Dios puede, con el 90% que te resta, Dios puede hacerlo muchísimo más que el 100%. Y dice la Biblia, probadme en esto. Sí. Acabo. Ya mero. Yo un día lo palpé en este punto. Y un día fuimos el martes, estaba hablando con las personas igual del diezmo y la ofrenda, que es allí en el sur. Y les dije, a mí me impresionó un día que fuimos a Chiapas. Sí. Fuimos a Chiapas, estábamos subiendo la sierra y por la brecha. Y de un lado tú veías seco, seco, seco. Y era la misma humedad, salud. Era el mismo terreno. Y del otro lado estaba increíble los cafetales, pero increíble, preciosos. Y yo me acuerdo que íbamos subiendo en la camioneta y le digo a mi amigo, le digo, oye, Eduardo Auli, ese día fue el que me invitó. Y íbamos con los, eran los choles y los quetzales, ¿sí? Y le digo, ¿por qué de este lado está seco? Y de este lado, pero los cafetales preciosos, ¿eh? Así ves los árboles grandes y los cafetales así, pero preciosos. Y me dice, hay una razón. Dice, el quetzal no quiso rendir su corazón a Dios. Dice, porque llegó la palabra y el quetzal no quiso rendir su corazón a Dios. Ustedes los van a identificar. Los quetzales son los que han visto que hay playeritas que les bordan en chapanecos, que les bordan camisa, tienen un nombre, no me acuerdo cuál, y unos pantalones y que les bordan de diferentes colores. Esos son los quetzales. Los choles no se visten de tal manera. Los choles son fresones. Los choles, tú los ves a los choles con Nike y tú lo ves con marcas acá, Polo y todo, y tú dices, ah, caray, unos camionetones. ¿Por qué? Porque ellos han conocido la palabra de Dios y han sembrado han dado lo que les corresponde y le han dado su corazón a Dios. ¿Sí? Y el quetzal no quiso obedecer, ¿eh? Y escúchenme, su tierra no es fértil. ¿Sí? Tienen el mismo clima, yo no lo entiendo. Tienen el mismo clima. Nada más haz de cuenta como si aquí le quemaron y ahí, y de acá sigue verde. Es el mismo monte, es lo mismo. Pero el corazón está puesto en diferente lugar. Y los choles tienen casas de concreto. ¿Sí? Con tejabanes, tienen sus techos, son planos, sus calles tienen de concreto. Esto es en la sierra, subiendo casi 5 horas en la sierra, ¿eh? Tienen concreto. Ahí en la sierra tienen máquinas para desgranar el café. ¿Sí? Escúchame algo. No lo entiendo con los ojos naturales, ¿eh? ¿Sí? Pero se llama fe. Si tú dices, ah, dice la Biblia, probadme en esto. Pruébalo y vas a ver que hay alimento en tu casa. Vas a ver que tu vida va a prosperar. Vas a ver que va a prosperar tu semilla. Tú depende tú cuánto tú quieres. ¿Sí? ¿Y qué es? Que da en un paso de fe. Dice, ahora probadme en esto, ¿sí? Y hay alimento en vuestra casa. Vamos, cierra tus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias, Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, toda la palabra es eficaz. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú obres en nuestro corazón, que ancles nuestro corazón a ti, Dios, que tú lo hagas en nuestras vidas, Dios, algo no nada más que tenemos que hacer, sino, Padre, que sea algo que porque te amamos a ti lo hacemos. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí. Señor, dale sabiduría para sembrar. Dale sabiduría para cosechar. Y Señor, que puedan disfrutar de la semilla que tú has puesto a cada quien en sus manos. Hazlos sabios para administrarlo, Dios. Hazlos sabios para gastarlo. Señor, prospéralos. Y el que no te ha probado en esto, Dios, que pueda probarte que tú eres un Dios fiel. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.